frase. No me deja tu recuerdo, estoy pensando todo el día. Debe ser que te quiero un poco más que a mi vida. Cuando suena tu llamada me viene una llamarada que me va consumiendo. Tu voz angelical me pregunta qué tal el amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti, mi querer. Estoy pensando en ti, mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. Estoy pensando en ti, mi querer. Estoy pensando en ti, mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. No estás aquí. Si pasan los días, las semanas y las horas, y yo aquí recordando tu mirada soñadora. De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo. Tu voz angelical me pregunta qué tal el amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti, mi querer. Estoy pensando en ti, mi amor. Estoy pensando en ti, mi querer. Estoy pensando en ti, mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí. Llamada, me prende una llamarada que me va consumiendo.